Buen día, hermanas, hermanos. Qué gusto estar con ustedes. Qué oportunidad tan interesante tenemos hoy para abordar un tema que dentro del pensum de estudios para una carrera como la formación que tenemos en el área teológica es importante. Nos permite ubicarnos en el contexto del por qué y del para qué estamos estudiando, en este caso, la teología. En alguna oportunidad creo que hice la observación que una de las primeras carreras formales de estudios en las universidades fue precisamente la teología. Otra de las carreras que se impartieron a nivel universitario en primera instancia fue Derecho, que se conoce como también leyes, ¿verdad? Y también la carrera relacionada con la salud, o sea, la medicina. Y una de las principales razones por las que estas fueron las tres primeras carreras que se enseñaron a nivel universitario es porque tenían que ver con la percepción del ser humano en ese momento. En esa situación, la sociedad había entendido que si un ser humano tenía una buena relación con Dios, le permitía estar en una buena condición consigo mismo, consigo misma como persona, y también horizontalmente le permitía actuar con justicia y con equidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, había una armonización de esas tres realidades del ser humano. Hoy, con el tema, pues nos vamos a dar cuenta de esa integración, no solo del aspecto de salud, no solamente del aspecto justicia, equidad y lo que tiene que ver con la misma situación del ser humano consigo mismo y con todo su entorno, sino que otras esferas también que se han ido ampliando en la actualidad. Así que el tema que nos ocupará durante este curso, responsabilidad cristiana en el mundo, tiene que ver con aspectos también que se han ido olvidando en el trayecto de la historia del mismo ser humano, producto de la forma de pensar del mismo. Hoy vivimos en una sociedad postmodernista. Significa que hoy estamos cosechando situaciones que vienen de una actitud de querer estar separados de Dios, de relativizar la vida y de quitar los absolutos de la vida. Los valores y los principios para del ser humano han quedado a la deriva. En consecuencia, la vocación del ser humano como tal, primero como creación de Dios y segundo como instrumento en las manos de Dios al ser redimido por Jesucristo, también en un momento dado se ha perdido el enfoque que el ser humano debe tener. Y en ese aspecto, entonces nos está haciendo errar doblemente la actitud pecadora, la actitud de estar separados de la gloria de Dios, y hace al ser humano entonces infuncional en su propósito. La palabra de Dios dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y fuimos creados por Él y para Él, porque de Él son todas las cosas y toda la creación. El pecado fundamental original que encontramos en el Génesis está en el sentido más claro que podemos ver en el texto, en cuanto que el ser humano no cumplió el propósito con el cual fue creado, y a partir de ese momento se perdió el enfoque que éste tenía. En consecuencia, todas las demás otras actividades que tiene que realizar, que llamamos profesionales, que llamamos laborales, y que en nuestro caso les llamamos también ministeriales, en un sentido, en un momento dado, se perdió el enfoque. En algunos contextos de Guatemala, yo no sé si a usted le ha tocado enfrentar eso, pero en algunos contextos en el mundo, en Latinoamérica, lo más seguro, y en algunas otras partes también de la sociedad a nivel mundial, lo más seguro es que las acciones intraeclesiásticas, las actividades de servicio, los oficios de ministerio en la iglesia, no se han tomado con tanta seriedad como sucede con algunas otras, o mejor dicho, todas las demás actividades de desempeño que tiene el ser humano. En algunos casos se pregunta, inclusive en el contexto guatemalteco, si cuando una persona está trabajando en la actividad pastoral, si es pastor o trabaja, le preguntan, ¿verdad? Y eso quiere decir que la gente no tiene como que muy claro que la actividad, el desempeño ministerial, también es algo que tiene que hacerse por y con vocación y en consecuencia profesionalmente. Y cuando nos referimos a eso, nos estamos refiriendo a dar lo mejor de nosotros, lo mejor de nosotras como hijos, como hijas de Dios, como siervos y como siervas de Dios. ¿Sí? No estamos apartados de la sociedad ni del contexto de la comunidad en la cual estamos ubicados como iglesia. Vivimos la misma historia cada día y enfrentamos las mismas situaciones, los mismos desafíos, las mismas circunstancias que toda la sociedad en general está enfrentando. La iglesia de Dios no vive aparte de la sociedad, vive inmersa en la sociedad. Por lo tanto, el aspecto vocacional es algo fundamental. Y desde esa perspectiva nos estaremos acercando al curso que nos ocupará en esta ocasión. Hablaremos y analizaremos la responsabilidad cristiana en el mundo desde la perspectiva del texto bíblico, cuando nos lleva al pensamiento de vivir de acuerdo a la vocación con la que fuimos llamados, pero también lo haremos, por supuesto, desde las ópticas que han representado la megaesfera cristiana a nivel mundial. La protestante, por un lado, con sus rostros distintos, tratando de ir un poquito a los primeros rasgos protestantes con Lutero, por ejemplo, y en un momento dado será necesario también ver la cara u óptica católica romana, que nos queda bastante reciente en el concilio llamado Segundo Concilio Vaticano, en los años 60 al 65, que también hacen un reenfoque en esta temática en la cual nos ocupa ahora. Somos un continente, el continente latinoamericano, en el cual nos interrelacionamos muy, muy, muy fuertemente con el ámbito católico romano, tal vez no en los mejores esfuerzos y en las mejores interrelaciones, pero que sí hay una convivencia en el contexto de nuestros países. Por lo tanto, es interesante, es necesario, es imperante, es muy importante conocer esa perspectiva también, porque tenemos que interpretar como megaesfera religiosa cristiana desde esa óptica también los aspectos de la vida vocacional, profesional que tenemos cotidianamente. Desde esa panorámica entonces hablaremos, partiendo un poquito del texto bíblico, que técnicamente en el estudio de la teología se le llama perícopa, es un término técnico, ¿verdad? Especialmente cuando nos vamos a la homilética, por ejemplo, cuando nos vamos a la hermenéutica, cuando nos vamos a la exégesis, un texto bíblico completito es una perícopa, y de esa perícopa literaria analizamos párrafos, analizamos palabras, analizamos textos, palabras. El párrafo literario le llamamos en el estudio técnico perícopa. Así que miraremos eso, abordaremos, ya dije, también entonces un poco la perspectiva evangélica protestante, y también abordaremos la óptica católica romana. Su material pues lo tienen ahí, y vamos a partir entonces del texto de 1 Corintios 7:20. Ese texto de 1 Corintios 7:20 nos dice que cada cual permanezca en la vocación en la que ha sido llamado. Fíjese la implicación que tiene este texto, este versículo que nos presenta Pablo en el contexto de una predicación de una iglesia en la cual se necesitaban clarificar situaciones de vivencia cotidiana principalmente en el contexto de lo que era hacer las cosas que se esperaban hacer de, en este caso, los creyentes de esa época. Acuérdense que una gran diferencia de aquel momento y este es que nosotros ya tenemos un panorama completo de la situación. Nosotros ya tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Podemos entender la caracterización que Dios ha hecho de los que llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo a través de abrir nuestro corazón, de recibir a Jesús como Señor y Salvador personal de nuestras vidas y empezar esa trayectoria como hijos de Dios. Hay en consecuencia una clara definición en la palabra de Dios para nosotros, ya panorama completo, Antiguo y Nuevo Testamento, en relación a los rasgos de quienes son discípulos y discípulas de Cristo. Pero en el contexto de cuando Pablo está escribiendo, se está elaborando, se está tejiendo toda esa información. Ya Jesús había dado ya una explicación preliminar en el Sermón del Monte, en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Ahí ya Jesús había dado el perfil o la identidad o la caracterización o los rasgos de quienes pertenecen al reino de los cielos. Eso quiere decir que hay una identidad claramente definida. Si sabemos quiénes somos, entonces sabremos qué hacer oportunamente. Si no sabemos quiénes somos, si no tenemos una identidad claramente definida, será muy difícil cumplir con los propósitos que por naturaleza se espera que nosotros cumplamos. Es por eso que hoy, por ejemplo, en nuestro continente, en Guatemala, en América Latina, es interesante y muy fundamental saber cuál es nuestra trayectoria histórica como pueblo evangélico. Y hemos, de alguna manera, se ha abordado quizá esto en algunos de los cursos, pero vale la pena resaltarlo y revisarlo en esta oportunidad. Como cristianos, pertenecemos a una mega esfera, y lo he mencionado ya unas dos o tres veces hoy, en relación a la pertenencia del sector al cual estamos involucrados. En el mundo existen muchas religiones, pero hay mega esferas religiosas. Y dentro de esas mega esferas religiosas está el Islam, por ejemplo, ¿verdad? O los musulmanes, los judíos, ¿sí? También sería otra mega esfera. Los budistas sería otra mega esfera. Quiere decir que son las grandes religiones del mundo. Una de ellas también es el cristianismo. Es una de las grandes religiones mundiales. Y la otra mega esfera son las religiones tribales, que los especialistas en el tema, los misionólogos, las han integrado en una megasfera llamada entonces religiones tribales. Menciono esto porque en el ámbito cristiano tenemos que ver entonces que como esfera religiosa somos cristianos, pero dentro de ese marco de la esfera religiosa cristiana también existen por lo menos dos grandes vertientes dentro de la megasfera cristiana: la protestante y la católica romana. Del lado de la protestante tenemos dirían algunos autores latinoamericanos, tenemos diferentes rostros como protestantes. Y somos protestantes por movimiento histórico. Estamos cerca ya en esta época de celebrar un año más de la reforma protestante del siglo XVI. Han pasado ya varios siglos de ese movimiento histórico. Y entonces nos damos cuenta ahí que hay una raíz histórica para todas las iglesias que vienen posteriormente a llamarse también, aparte de protestantes, iglesias evangélicas. Pero somos iglesias evangélicas en el continente latinoamericano por el contenido de mensaje que tenemos, que es la buena noticia de salvación en Cristo Jesús. No somos evangélicos solo por etiqueta religiosa o en el sentido peyorativo que se tiene en el continente antiguo en relación a que los evangélicos son de un corte más conservador, ¿verdad?, de la esfera religiosa cristiana. Aquí en el continente latinoamericano y aquí en Guatemala tenemos la referencia, la connotación de que somos evangélicos por el contenido que tenemos de mensaje. Pero aparte ya de ser evangélicos, anteriormente dijimos que somos protestantes y también somos cristianos. Protestantes por movimiento, evangélicos por contenido de mensaje, pero de ahí viene el nombre de las diferentes iglesias a las cuales cada uno pertenecemos. Y ahí entran no solamente iglesias confesionales, sino también iglesias denominacionales y también las iglesias independientes. Y dentro de esos cortes tenemos todavía las iglesias, digamos, que llevan la tendencia pentecostal y las iglesias que llevan la tendencia neopentecostal. O sea, es todo un, digamos, mosaico. Y es por eso que, como estudiantes de teología, no podemos ser simplistas en la manera de estudiar la teología, ni de pretender de que existe una sola explicación teológica a todas las verdades y doctrinas bíblicas, ni tampoco tomar someramente las temáticas que nos tocan abordar pensando que todos vamos a estar entendiendo lo mismo. En la medida de las iglesias que hay en el contexto nuestro, esa diversidad de rostros en el campo protestante o evangélico, así serán las explicaciones que se convierten en teologías acerca de las circunstancias y de las vivencias que tenemos que tener como pueblo de Dios. Y me refiero a todo esto porque vamos a ir entrando entonces a una perspectiva de carácter protestante, pero tratamos de quedarnos un poquito a las raíces en el ámbito de la perspectiva más cercana a la Reforma Protestante para tener una raíz más común en el estudio de que nos ha tocado en esta oportunidad. Y entonces estar más apegados al mismo sentir en este caso de lo que vamos a estar abordando en el curso. Así que, al volver otra vez, saliendo del aspecto histórico y volvemos en este caso al texto específico, el tema vocación es fundamental. Y les decía en la introducción general que hoy estamos ya en una sociedad posmodernista y en algunos casos desde el año 2002, algunos han dicho que ya andamos en una sociedad de carácter ultramodernista, tratando de regresar a recuperar algunos valores que se perdieron en la posmodernidad. Pero, ¿por qué menciono esto? Precisamente porque se ha desvalorizado tanto el tener el propósito de Dios en nuestra vida como seres humanos y en consecuencia con lo que hacemos cotidianamente, que el ser humano ha caído en vivir individualistamente. Ha caído en la tentación de vivir para sí mismo y ha olvidado el centro fundamental de vivir para la gloria de Dios. Y en consecuencia, todo lo que haga cada día, sea esto una actividad de ministerio dentro de la iglesia, más alguna otra actividad fuera del contexto del ministerio de la iglesia, o hacer solo la actividad de oficio ministerial, o las demás personas de una iglesia o comunidad de fe que tienen sus profesiones, o que hacen una actividad como obreros en alguna fábrica, en algún trabajo, en alguna maquila, que es un contexto muy y un denominador muy común en el lado nuestro aquí en Guatemala y en varios países latinoamericanos. Cualquier actividad, sea gerencial, sea barrer, sea sacudir, sea trabajar en un ministerio específico en la iglesia, todo eso es tan sagrado y debe ser considerado tan importante para nuestras vidas que lo tenemos que hacer con excelencia para cumplir los propósitos de Dios. No solamente el trabajo dentro de la iglesia es importante, ni solo el trabajo afuera es importante, las actividades que realizamos, algunos bivocacionalmente, o sea, sirviendo en oficios de ministerio en la iglesia y aparte fuera, en algún otro trabajo, y los que hacen trabajo solamente afuera, como la mayoría de los miembros de una iglesia, o quienes tienen o tenemos un oficio de ministerio dentro de la iglesia. En cualquiera que sea los escenarios en que estemos, debemos entender de que no hay una tarea más sagrada que la otra. Tan sagrado es el ministerio pastoral, tan sagrado es el ministerio de un evangelista o de una evangelista, tan sagrado es cualquier actividad de oficio de ministerio que tenemos en la iglesia, como lo es aquel que se dedica a la banca en el contexto secular, aquel que se dedica a la tarea general de la docencia, por ejemplo, a aquel que su tarea es estar parado en una puerta abriendo y cerrando la misma. Todo eso es muy sagrado porque se convierte en la razón de ser a través de la cual yo puedo glorificar el nombre de Dios. Por lo tanto, el aspecto de la vocación como seres humanos es fundamental, y eso es algo que el texto de 1 Corintios 7:20 nos ayuda a introducir. Agradezco entonces a Dios esta oportunidad nuevamente de estar con ustedes para impartir este importante curso que es parte del Pensum de Estudios y se encuentra en la organización del actual ciclo académico, y que en el contexto de tantas situaciones que están pasando en nuestro continente, aquí mismo en Guatemala, nos hace repensar precisamente en la razón de ser de estar de nosotros aquí en estos momentos en la historia que nos toca vivir. Vivimos más que solamente para contemplar como pueblo de Dios, vivimos más que solo para estar en una actividad cultica. El culto es parte de la adoración, pero no es todo de la adoración. El canto, la música, la manera en que nos expresamos intraeclesiásticamente cuando estamos reunidos públicamente para adorar a través del culto a Dios, es solo una parte de la vida de adoración que Dios quiere y espera de nosotros y de nosotras como pueblo suyo. Estoy con este tema entonces que fue pedido en esta ocasión, y hablaremos sobre el mundo como una responsabilidad de nosotros y de nosotras como cristianos. Ese mundo, por supuesto que en un momento dado ha sido mal entendido. El cosmos que de tal manera amó Dios, ¿verdad?, que no lo dejó en la situación en la que se encontraba ese mundo en el cual nos encontramos nosotros también como seres humanos, sino que dio lo mejor que él tenía de sí, que fue su Hijo Jesucristo. Por supuesto, en el contexto de la palabra de Dios, es decir, en el marco de la teología de la bíblica, la célebre expresión del apóstol a la que aludo en el título puede ser, en efecto, un buen camino para abordar el tema desde el ángulo de mira en el que yo quiero situarme con ustedes, como les hablaba. Partiendo del ámbito bíblico, nos iremos entonces a la explicación protestante, evangélica y católico-romana, porque como estudiantes de teología nos corresponde a tener ese conocimiento y ese acercamiento y sacar y enfocar nuestra propia explicación, por supuesto, a la luz de esas experiencias y funcionar en la orientación que nos toca hacer en un momento histórico como en el cual nos encontramos. La razón de lo anterior es porque al hablar entonces del mundo y de la responsabilidad en el mismo, en orden a captar su mutua relación, conviene tener en todo momento presente esa otra categoría más radical, que es la que nos propone San Pablo cuando uno se acerca al texto bíblico. La vocación, que fundamenta esa responsabilidad y señala una tarea o señala una misión en el mundo en el cual nos encontramos. Cuando se habla de vocación, se habla entonces de la razón de ser. Cuando se habla de vocación, se habla de para qué estamos aquí. Se habla del fin y del propósito de mi vida. En el contexto educativo nuestro, podrían ser la vocación, cuáles son las competencias que tengo como ser humano para funcionar en la sociedad en la que me encuentro, para cumplir con el propósito de Dios acá en este mundo en el cual estoy. La vocación tiene que ver con aquello para lo cual yo soy bueno, puede ser otra manera de explicarse, para lo cual hay evidencia interna y que se me sale por los poros, para lo que yo puedo hacer, aquello que ya en mi ser innatamente está dado como algo que viene de Dios. Algo muy importante y muy interesante es entender ese elemento. Toda buena dádiva, todo don perfecto, todo don, toda manifestación, toda operación del Espíritu, toda competencia que tenemos como ser humano ha sido dada por Dios. Y Dios es el que entonces nos da la oportunidad de encontrar sentido como seres humanos en lo que hacemos como resultado de lo que somos. Si entendemos esos aspectos y el orden que lleva esto, nos permite entonces como seres humanos estar realizados en la vida. A veces hay personas que están haciendo un montón de cosas, están realizando un montón de actividades, pero lamentablemente las hacen mecánicamente o las hacen solo por hacer, pero no las están disfrutando. Los jóvenes, las señoritas, los niños y las niñas deben aprender, deben estudiar disfrutando ese momento. Ustedes y yo estudiamos la teología no porque no hay otra cosa que hacer, sino porque disfrutamos, estamos metidos en nuestro punto medular que nos hace sentirnos, diríamos acá, como peces en el agua. Estudiamos la teología porque hemos entendido que es para lo cual Dios nos ha capacitado en esta vida y nos ha puesto en esta vida para que seamos expertos en esa tarea. Para que seamos ministros y ministras competentes del Evangelio. Hermanas y hermanos, no hay que separar al ser humano entre lo material y lo espiritual, porque estoy seguro que tal vez en las cosas que ya he dicho hasta el momento, algunos que se han quedado pensando, bueno, pero ¿no será mejor ser más espiritual que académico, por ejemplo? Y yo conozco a grandes, digamos, a personas, mejor dicho, que ocupan grandes puestos en algunas organizaciones eclesiásticas, que todavía manejan esa mentalidad, que dicen, prefiero tener 2, 3 pastores llenos del Espíritu, muy ungidos con el Espíritu, a que sean pastores académicos. Y yo me pregunto, ¿será que se puede hacer una cosa sin la otra? No se puede. Aquella persona que cada vez es más, llamamos espiritual, es una persona que está cada vez más llena del Espíritu de Dios, como resultado que se llena de la Palabra de Dios. No hay otra. Si usted y yo queremos estar llenos del Espíritu Santo, la fórmula bíblica es estar llenos de la palabra. Y la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Y en consecuencia dice, entonces ustedes se van a expresar con cantos espirituales, con canciones, con etcétera. Y empieza ahí a describir Colosenses, Filipenses. Son pasajes muy interesantes que paralelamente, Efesios mismo también, en el mandato que hace de que seamos llenos del Espíritu. Pero ser llenos del Espíritu, hermanos y hermanas, es estar llenos de la palabra para anunciar las maravillas de Dios en esta sociedad. Y para hacerlo tenemos que estar bien entendidos de la palabra de Dios. Tenemos que conocerla, tenemos que estudiarla, tenemos que meditarla. Y es por eso que entonces nos convertimos en ministros competentes del Evangelio. Que conocemos, que aprendemos y que vivimos la palabra. No solamente como pasaba con los religiosos de la época de Jesús, que sencillamente eran doctores de la ley, pero no vivían lo que conocían. El llamado para nosotros es precisamente a ser doctos en la palabra de Dios. El que podamos tener un ejercicio de ministerio y una actividad cotidiana, cualquiera que ésta sea, y que podamos responder vocacionalmente como hijos y como hijas de Dios, para hacer las cosas excepcionalmente con los que están a nuestro alrededor. De tal manera que estemos muy alejados de la mediocridad, porque como hijos y como hijas de Dios, y como siervos y siervas de Dios, somos llamados a hacer las cosas siempre innovadoramente y con creatividad. El Dios a quien hemos creído y al que servimos, que nos ha llamado para servirle, espera que cada día nosotros y nosotras tengamos creatividad para hacer el trabajo. La misma palabra de Dios dice que muchas, en este caso, las circunstancias en las que vivimos nos permiten ver las maravillas de Dios continuamente. y que múltiples son las formas en las que Dios se manifiesta en nuestra vida. ¿Sí? Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Dios no viene a nuestra vida monótonamente. Dios no está en nuestra vida ni guiando a su pueblo monótonamente. Dios tiene una manera a veces hasta graciosa para acercarse con nosotros. ¿Sí? En algunos casos estamos conscientes de ello, de ese acercamiento, y en algunas oportunidades no estamos conscientes de ese acercamiento. Pero lo que sí es cierto es que estemos o no conscientes, Dios estará ahí, porque lo ha prometido. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso quiere decir que Dios está guiando a través de su palabra y nos permite que esa palabra, inspirada por el Espíritu, llene nuestras vidas con el Espíritu y nos capacite para hacer las cosas que tenemos que hacer. La responsabilidad significa hacer las cosas oportunamente. Ser responsables significa hacer las cosas debidamente, oportunamente. Algunos le han llamado a esto ser, tener efectividad, ¿sí? Eficaces y eficientes igual efectividad. Una palabra para encerrar esas dos, de efectividad y eficiencia, es tener efectividad como personas, como hijos y como hijas de Dios, como personas que servimos a Dios en donde quiera que nos encontramos cotidianamente. Ser efectivos es hacer lo que se espera de nosotros y de nosotras. Pero tener, en este caso, eficiencia significa que no solamente hacemos lo que sí se espera que tenemos que hacer, sino que eso que hacemos lo hacemos excelentemente. Porque usted puede estar haciendo lo que le toca, pero lo puede estar haciendo por inercia. Usted puede estar sirviéndole al Señor y conforme pase más tiempo, el peligro es mayor para caer en la monotonía, ¿verdad? A más tiempo, más riesgo de caer en la monotonía, en el robotismo religioso, le llamo yo, en el mecanicismo religioso. Hacemos mecánicamente las cosas. Hoy día, solo por mencionar un ejemplo, hay nuevas versiones de la Biblia que nos hace a nosotros, pastores que hace 20, 25 años empezamos una tarea y que aprendimos textos en una versión diferente, a que tengamos que revisar eso. Tenemos que aprendernos la Biblia ahora otra vez de memoria usando el lenguaje más reciente. Pero si nos quedamos solo repitiendo el texto que nos aprendimos hace tantos años atrás, eso es casi que un reflejo de la poca renovación que vamos teniendo conforme pasa el tiempo. Y la oportunidad, el desafío va a estar siempre planteado para nosotros ahí. Vivimos obviamente cada año en un escenario distinto al que planteamos muchas veces hasta nuestro plan de trabajo en la iglesia. Esos proyectos de trabajo que tenemos ahí en la comunidad de fe, que dicho sea de paso, es otra denotación importante de estar haciendo las cosas efectivamente, eficientes, siendo eficientes y siendo efectivos, pero entonces teniendo efectividad en la vida, haciendo las dos cosas juntas. Porque repito, no solamente basta con que hagamos lo que se espera que tenemos que hacer, sino que eso que se espera que tenemos que hacer sea bien hecho. Y para que vayamos en esa dinámica y lleguemos a la efectividad integrando esas dos cosas, eficientes y eficaces, entonces necesitamos renovarnos y refrescarnos cada día. ¿Y qué creen ustedes que nos va a dar esa renovación y esa frescura? La palabra de Dios. Es por eso que Dios, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hay un principio que es fundamental y que lo insiste. En el Antiguo Testamento mandaba continuamente a su pueblo a conocer la ley, a repetir la ley, a enseñar la ley, la Torá. Pero también, no solo la Torá, sino los Salmos y los Profetas. Jesús fue una vivencia palpable precisamente de ese conocimiento, de la ley, de los Profetas y de los Salmos. Jesús mismo dijo: yo no he venido a abrogar la ley. ¿A cuál se refería? A esa ley escrita, a esa ley moral. Por supuesto, sabemos que Jesús sí vino a cambiar todo el sistema ceremonial de la ley ceremonial religiosa que tenían ahí, planteada en Éxodo y en Levítico, en el qué hacer y en el cómo hacerlo, que eso es algo muy interesante. Y aparte, el pueblo de Dios ya había dejado en el camino la ley teocrática, con que se vivía en el contexto de los jueces. Entraron a la monarquía y se dejó por un lado la ley judicial entonces. Entonces, la ley judicial es una, la ley ceremonial es otra, la ley moral es otra. La Torá, la ley que guiaba en la conciencia al pueblo, en hacer las cosas en la cotidianidad, tanto en culto como en vida general, de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese fue un principio que tomaron en la reforma del siglo XVI. Ese 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en la capilla de Wittenberg, allá en Alemania, lo que está haciendo es regresar al elemento fundamental, plantear el regreso a la palabra de Dios, a que ésta sea la única norma de fe y de conducta para el ser humano. Y eso es lo que vemos acá también, especialmente en el mismo contexto del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, la insistencia paulina: te encarezco que también enseñes a otros, que sean capaces de enseñar a otros. ¿Sí? Que prediques la palabra, no de la palabra, que prediques la palabra. Fundamental. ¿Qué significa eso? El lugar central que tendría la palabra de Dios, o preferencial que tendría la palabra de Dios en la vida del ser humano, en la vida del pueblo de Dios. ¿Sí? Y en este caso, determinante para el desempeño y la actividad que tenía que realizar cotidianamente. Usted se da cuenta que en un momento Pablo seguía haciendo su actividad de elaboración de tiendas de campaña, y aparte estaba predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? No habían hecho esa diferenciación que en un momento dado en la historia nosotros sí la hacemos. El trabajo secular y el trabajo de la iglesia, ¿verdad? La vida material, la vida espiritual. Entonces, esas cosas, esas vidas que muchas veces se ha entrado en un dualismo, nos hace también ser dualistas en nuestra manera de expresarnos cotidianamente. Somos una cosa cuando entramos al templo, somos otra cuando estamos fuera del templo. Cuando simple y sencillamente tenemos que vivir la vida cotidianamente, donde quiera que estemos, develando la gloria de Dios donde quiera que estemos. Que la gente donde quiera que nos vea, nos mire y pueda ver en nosotros, como dice la misma escritura, el evangelio de Cristo reflejado. Que seamos, en pocas palabras, cartas abiertas que nos puedan leer donde quiera que nos encontremos, ¿verdad? Y que no seamos como ha salido por ahí una película que ustedes posiblemente la han oído, no solo aquí en Guatemala, o visto también, no solo aquí en Guatemala, sino en otras partes del continente, como aquella del cristiano de la secreta, ¿verdad? Prácticamente es una burla, ¿verdad? Hasta cierto punto, una forma caricaturesca de presentar cómo algunos pretenden vivir el evangelio en el continente nuestro. Bueno, yo diría no solo acá, sino en cualquier parte del mundo, siempre hay gente que quiere aparentar, ¿sí? Pero donde quiera que estemos, el punto es que la vocación, aquello que surge y que nace como algo dentro de nosotros, que nos da la tendencia a las cosas que hacemos en la vida, debe brotar, y en este caso debe brotar el hecho de que somos, en este, como hijo de Dios, en este caso fundamental, hijo de Dios, servidores de Dios, hijas de Dios, servidoras de Dios. La categoría vocación, que eclesiológicamente es con vocación, eclesía, proporciona su estatuto teológico a las otras dos y las hace íntimamente comprensibles. De ahí surgen las dos partes de este curso principal. Primero, vocación desde el texto de San Pablo, y después el mundo con responsabilidad. Esos dos escenarios que surgen dentro del marco de la aplicación de lo que se espera que tiene que realizarse. Y aquí es interesante que usted puede ver la con vocación, el llamado que Dios nos hace, la invitación que Dios ha hecho. Cuando vamos a la palabra eclesía, en el Nuevo Testamento, de donde surge la palabra ya transliterada para nosotros, iglesia, que significa convocatoria, llamados de todos lados, ¿sí? Es algo que cuando decimos que hemos sido llamados por Dios, va de una vez la convocatoria para servirle a Él. Y fíjese bien, y empiece usted a armar la ruta mental conceptual usted mismo, usted misma. Somos llamados por Dios, somos llamadas por Dios, somos convocados y convocadas por Dios, conlleva la responsabilidad de una tarea específica que realizar. Por eso es que ahí está la vocación, esa tarea específica. Nadie la va a hacer como yo la puedo hacer y para lo cual Dios me ha colocado en esta sociedad para que lo haga, en este mundo y en este momento histórico particular en el cual estoy. Es por eso que la convocatoria que Dios nos ha hecho para ser parte de su cuerpo en esta época en la que nos encontramos nos ubica en un marco histórico, nos ubica en un escenario, en un drama histórico en el que nosotros somos protagonistas principales. Pero más que protagonistas en el contexto del Evangelio, somos proféticamente responsables en el momento en el que estamos viviendo. Entonces, más que ser protagonistas en un escenario, somos responsables en que las cosas que deben darse y deben suceder en y a través de nuestras vidas se puedan concretar completamente. Es por eso que es interesante ver esta categoría vocación y desde la cual estaremos abordando este curso, precisamente porque nos ubica en la denotación específica de la palabra de Dios. Cuando decimos que somos parte del cuerpo de Cristo, decimos automáticamente o estamos en el entendido de que sabemos que tenemos una función, un papel que desarrollar. Y ese papel se llama papel profético. ¿Sí? No es un mero protagonismo, porque el protagonista es aquel que es el principal de una actividad escenográfica. Y nosotros no somos llamados para ser los principales. El único que merece toda honra, toda gloria, toda alabanza, el único que debe estar en el centro en cada momento es Dios. Somos responsables de develar a Dios en donde quiera que estemos cada día de nuestra vida. Esa es la vocación principal con la cual tendremos que ser llamados y en la cual debemos realizar nuestras actividades. Pero en ningún momento pretender nosotros sobresalir, como pasa, no sé si intencional o no, o la tendencia que tenemos como seres humanos a querer siempre prevalecer, aún muchas veces en enunciados que tienen que ver con actividad de ministerio dentro de la iglesia, en la cual el nombre de Cristo lo ponemos en chiquito y el nombre nuestro lo ponemos en grande. Y entonces pasamos a ser grandes siervos y grandes siervas de Dios. Eso no puede ser las dos cosas juntas, ¿verdad? O somos grandes o somos siervos. O siervas. Pero no podemos ser grandes siervos de Dios, ¿verdad? Entonces, o grandes siervas de Dios. O somos una cosa o somos la otra. Y en este caso, pues somos llamados a ser siervos y siervas, principalmente. Antes que todo, dice Pablo en una porción de la Escritura, antes que todo, somos ministros del Señor. Y la palabra ministro, ¿qué significa? Servidores. Somos servidores, servidoras. Antes que cualquier otra cosa que nos quieran llamar, apóstoles, pastores, evangelistas, cualquier nombre que querramos tener en el ámbito del ministerio, cualquier cosa antes de esa otra, somos servidores y servidoras del Señor. Y eso es precisamente en la connotación global que tiene la iglesia. La iglesia es sierva de Dios, es instrumento de Dios. Por lo tanto, quienes la conformamos somos servidores y servidoras de Dios también. Advierto entonces que en la reflexión se mueve en el plano eclesiológico, antropológico, en el nivel existencial del ser humano, del hombre cristiano, de la mujer cristiana, que es hombre, mundo, cristiano, iglesia, en una inseparable unidad. No en balde decía San Agustín, Ecclesia mundus reconciliatus, iglesia, reconcíliate con el mundo, o estamos integrados en el mundo. Sí. Eso es algo muy importante que tenemos que reconocer. El mundo se lo hemos cedido, así en esos términos, ¿verdad? El mundo, uy, el mundo, se lo hemos cedido a Satanás. Creemos que Satanás es el príncipe del mundo, ¿verdad? Ese enunciado de Pablo también en su primera carta, si no estoy mal, en el capítulo 4, lo hemos malinterpretado, ¿verdad? Porque para la sociedad no redimida, el conjunto de personas no redimidas, por supuesto que Satanás es su príncipe. Pero el rey de reyes y señor de señores y el dueño de este mundo es Dios. No hay nadie más. Satanás ya está vencido, y para eso sencillamente usted trasládese a la carta, o mejor dicho a Apocalipsis, al libro de Apocalipsis, y usted se va a dar cuenta que va a encontrar en este caso a una iglesia triunfante, a una iglesia que vivió lo de Mateo 17, recordándose, o Mateo 18, perdón, en la que se le dice a la iglesia que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dios nos ha llamado a que cumplamos con sus propósitos y nos ha capacitado con vocaciones que se traducen en profesiones, sean estas eclesiásticas o extraeclesiásticas. Que Dios les bendiga.